Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Saludamos a todos quienes se suman a este nuevo aire puro. En esta ocasión vamos a estar conversando con Hugo Poblete. Él es presidente de la Federación del Bahía Narau de Quintero Puchuncaví. Para que nos comente todo lo que está pasando. Ahí hemos visto movilizaciones en todos los puertos de este territorio. Y es importante también que nos vayamos informando de qué va esta lucha, este conflicto, y que no es primera vez también que los pescadores se movilizan, porque como en toda área de los espacios, tanto laborales como los espacios naturales, el capitalismo quiere tomar su parte, ¿cierto? Y dejar a quienes son más artesanales o más a pequeña escala de lado para imponer la industria. Entonces esto lo vemos una vez más, así que agradecemos a Hugo porque haya aceptado este llamado telefónico y que nos pueda compartir también y esclarecer de qué va todo este conflicto. ¿Cómo está, Hugo? Hola, muy buenas noches ya. Súper bien. Aquí estamos en Quintero, un poquito más relajado ya. Claro, después de harta movilización que hemos visto, así que imagino que están agotados también. Sí, cuesta. Movimos a nivel nacional a nuestros colegas. Acá en Quintero en lo particular estuvimos 5 días con la bahía tomada. Es una bahía estratégica, entonces son muy tensas las relaciones que se van generando cuando nosotros hacemos toma de bahía, porque es complejo con la Armada, con el Estado. Entonces también nuestra propia gente que hay que estar calmando. Es complejo para los dirigentes, pero estamos acostumbrados ya, con un día de descanso quedamos bien. Ya, mañana con todo de nuevo. Sí, sí, pues claro, se ve que afecta mucho todos estos movimientos extractivistas y capitalistas, le afecta demasiado la paralización de los puertos, así que ahí la represión también debe llegar con harta fuerza, ya que se ve tan afectado todos estos movimientos. Sí, para nosotros, como te decía, es complejo. Quintero es una zona... sale el 60% del hidrocarburo del país, entonces es complejo. Pues nosotros hemos decidido hacer este tipo de manifestaciones porque en la calle muchas veces le generamos mucha molestia al pueblo trabajador, y es comprensible, pero la bahía ahí le atentamos al bolsillo de los grandes capitales, de los oligopolios económicos, entonces eso les duele. Y por lo tanto ocupan a su esbirro, porque son las fuerzas de represión, las fuerzas armadas. Claro, está buena la estrategia porque les afecta, como dice, directamente a ellos y así no al resto de las personas que tienen ahí su cotidiano. Exactamente. Así que ha estado buenísimo y bueno, ahí felicitarles y agradecerles por qué manso valor que han tenido en todos los territorios, en todos los puertos ahí, mostrando todas sus garras, así que se agradece y da ganas de salir a luchar también. Eso es, pues eso es lo que queremos hacer, que toda la comunidad... la sociedad salga y nos apoye en esta lucha, porque en definitiva los peces no son ni de los pescadores artesanales ni de los industriales, tienen que volver a ser de todos los chilenos. Eso, sí, importante, es algo que nos atañe a todas las personas, no solamente a quienes son pescadores. Exactamente. Bueno, y ahí si es que nos podría entonces comentar un poco de qué va esto. Todo esto va como regido por una ley de fraccionamiento. Si nos puede explicar de qué se trata esta ley y qué relación también tiene con la que, ley que tal vez conocemos más, que es esta ley conocida como ley Longueira. ¿Qué relación tienen? ¿De qué va esto? ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? Que hemos visto también que había hartas movilizaciones en el Congreso. Entonces, si nos pudiera contar de qué va todo esto, por favor. Sí, mira, con la anterior ley Longueira, la ley corrupta, que el escándalo más grande de la historia del país, ha pasado como colada, pero en términos éticos, legales y morales, el escándalo más grande. Aquí hubo sobornos comprobados, un senador detenido por fraude al fisco, cohecho, Martí Sassi en el norte también por fraude por sobornos de Corpesca, fue desaforado. Entonces, y tendrían que haber caído muchos más parlamentarios, porque cuando salieron el informe de CIPER de los aportes reservados de las pesqueras a las campañas políticas, estaban metidos desde la UDI hasta el Partido Socialista. Entonces lo dejaron ahí, pero aquí habrían que haber tenido muchos más senadores y diputados o presos derechamente o destituidos. Así es que eso es muy extraño, que hasta el día de hoy siga esta ley vigente, pero lo que está sucediendo hoy en día es que esta nueva ley, o en realidad no una nueva ley, una reforma importante que se le está haciendo a la Longueira, están discutiendo las cuotas de pesca, los fraccionamientos. Durante un año más o menos se debatió en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados y se escuchó a las distintas organizaciones, tanto industriales, artesanales y también de las plantas de proceso. Se votó un fraccionamiento. Son 16, 17 pesquerías que se votaron y quedaron la mayoría a favor de la pesca artesanal. Entonces, de esto después se votó en la Cámara de Diputados y fue de 155, 144 aprobaron estos fraccionamientos que venían discutidos ampliamente en la Comisión de Pesca. Que, por dar un ejemplo, las tres pesquerías más importantes para la pesca artesanal, que es la jibia, la merluza y el jurel, habían quedado en proporciones bastante beneficiosas a nuestro gremio. De 90-10, la jibia estaba 80% artesanal, 20% industrial. Había quedado 90% artesanal, 10% industrial. La merluza, que es muy importante para el consumo del país, porque es la más popular, yo creo, de los peces que se come. La merluza estaba siendo extraída en una proporción de 60% industrial y 40% artesanal. Pero ese 60% industrial es capturado con solamente cuatro barcos que son hiper mega poderosos, que cada barco tiene 16 tripulantes solamente porque son altamente tecnologizados. Y tenían la captura del 60%, son como 16.000 toneladas, algo así. Por el otro parte, nosotros teníamos ese 40% repartido en 1.000 embarcaciones tipo bote, y cada bote tiene 4 o 5 tripulantes, entonces somos infinitamente superiores, largamente superiores en términos de dar puestos de trabajo directos. Y el consumo también que va dirigido, nosotros la merluza que se captura se vende en la caleta para el consumo humano, digamos del pueblo, directamente la merluza que capturaba la industria, el 50% se va al gran retail, a los Jumbo, a los Lidl, a los Santa Isabel, con precios super sobrevalorados, y el otro 50% se exporta a Europa, principalmente a España. Así es que eso por una parte, como te digo, se aprobaron realmente estos nuevos fraccionamientos, pero subieron a la Comisión de Pesca de la Cámara del Senado y ahí quedó la tole-tole, porque cinco senadores recortaron estos fraccionamientos. La jibia la retrotrayeron al 80-20 y la merluza quedó 65-35, o sea, ganamos un 5%. Y esto lo hicieron 5 senadores. Entonces ahí quedó una molestia tremenda, porque encontramos que es un proceso súper antidemocrático. Nos preguntamos para qué tenemos una Cámara de Diputados entonces, si al final van a estar decidiendo 5 personas, porque en términos políticos tendría más importancia, pero totalmente ilegítima, a mi modo de ver, de deliberación democrática. Claro. No. Ahora nos recortaron ahí, y esto pasó a la Comisión de Hacienda, y ahí se generó el conflicto, porque el presidente de la Comisión de Hacienda, Felipe Kast, a pesar que el gobierno le había dado suma urgencia a la discusión de los nuevos fraccionamientos, él lo estaba chuteando, lo estaba tirando para adelante, no lo puso en tabla en dos sesiones, y ahí quedó la embarrada con nosotros. Cuando salimos a manifestarnos ya entendimos que esto había que movilizarse, y logramos ponerlo ahora en tabla y que se discuta a la huelga esta semana distrital, los días lunes, martes y miércoles, asumiendo la suma urgencia que le dio gobierno. Pero costó todo esto, movilizar a todo el país, compañeros heridos. Vimos ahí la represión en Valparaíso de los compañeros, ahí fue tremenda. Nuestros colegas iban con las manos vacías, iban desarmados, y la infante marina armada, no sé qué son, policía de timotines, le dispararon a los ojos, a la espalda, un compañero casi perdió el ojo. Entonces, no, terrible. Cuesta y da mucha bronca que suceda esto con nuestros colegas, porque fueron a detener el ingreso de un buque, pero no llevaban ni piedras, nada, sino que a ejercer una presión, y fueron duramente reprimidos. Pero ese es el origen del conflicto. Creo que fui bien sintético y explicativo en lo que les comento. No sé si hay alguna duda. Sí, sí, súper claro. Solo, tal vez, bueno, yo soy una persona bien alejada del mundo de la pesca, entonces no entiendo mucho, y tal vez para alguien que esté escuchando y está en la misma que yo también, cuando hablan como de estos porcentajes, ¿cierto?, de cuánto va a cada gremio, no sé si a lo industrial y a lo artesanal, ¿eso hace referencia a cuánta cantidad pueden sacar del mar? Exactamente, eso tiene que ver con toneladas, pues. El 60% de una cuota global, se estima una cuota global, por ejemplo, la jibia son 200.000 toneladas, el 80% de esas 200.000 toneladas es artesanal y el otro 20% es industrial. Nosotros el año 2018 logramos eliminar la pesca de arrastre en la jibia, y eso surtió un efecto súper bueno, porque la jibia que estábamos capturando era muy pequeña, de 700 gramos, un kilo, producto de que estos barcos que son biónicos, son hiper mega poderosos, capturan en mucha cantidad y lo estaban sobreexplotando el recurso. Nosotros logramos parar esta pesca, este tipo de pesca, y al cabo ya de 4 años, 5 años, la tenemos una biomasa súper recuperada, ejemplares ya de nuevo de 20, 30 kilos, y las exportaciones han subido en un 900% de Chile hacia el exterior, porque además se crearon muchas pequeñas y medianas empresas en torno a este recurso, y se dio muchos puestos de trabajo también, incrementaron las exportaciones en un 1000% prácticamente. Claro, está bueno entonces así. Y usted nos hablaba en un momento de que los peces no debieran ser de lo industrial ni de lo artesanal, ¿cierto? Que sean de todos los chilenos, sí. Extenderlo tal vez también que sean del mar, ¿cierto? Del lugar donde pertenecen. ¿Cómo afecta esta pesca de industrial y sobre todo la pesca de arrastre para la biodiversidad de los mares, para todos estos seres que se sacan para consumo humano, ¿cierto? Pero que también tienen otras cualidades dentro del ecosistema. Los fraccionamientos, de todas formas, es un problema secundario. Aquí el gran problema que tenemos, quiero hacer hincapié en esto para que la ciudadanía nos apoye lo que estamos tratando de luchar nosotros, es que con la ley Longueira se privatizaron los recursos pesqueros. Antes de eso, los recursos eran de nadie hasta que fueran capturados. Entonces, cuando se privatizan estos recursos, que fue a costo cero porque no hubo licitación, fueron entregadas concesiones a 30 años, pero renovables, arrendables, vendibles, heredables, o sea, para siempre, se defraudó al país, se defraudó a todos los chilenos, porque antes de eso el recurso era de nadie, hasta que no era capturado. Por lo tanto, todos tenían acceso a eso. Pero aquí lo que se hace con el concepto neoliberal o liberal, como lo queramos decir, es privatizar no me gusta hablar de recursos pesqueros, sino que un bien nacional de uso público se privatiza y se le entrega a costo cero a las famosas 7 familias, que ahora son 4 y que han lucrado infinitamente con estos recursos, con estos bien nacional de uso público, y no han dejado nada en el país, no pagan royalty, pagan patentes de miseria. Entonces ese es el gran problema. Y lo que nosotros queremos pelear, por lo menos con nuestra agrupación, que nosotros estamos por fuera de las grandes confederaciones, que son han sido corruptas y serviles al empresariado y a los gobiernos de turno, es que esto se desprivatice y que los recursos vuelvan a ser de todos los chilenos. Sí, qué importante eso. Es súper importante porque, mire, quiero darte un dato. En Latinoamérica, bueno, nosotros somos la tercera o cuarta potencia a nivel mundial en cuanto a captura de peces. Tenemos la fortuna de vivir en una de los países con más costa del mundo y las condiciones oceanográficas de Chile permiten tener una producción primaria muy grande, es alimento, eso te lo decía, producción primaria, alimento para las distintas especies de peces, por lo tanto tenemos mucha abundancia y riqueza de especies en nuestro país, que ha sido sobreexplotada y tenemos un gran problema nosotros, que es la soberanía alimentaria. Tenemos el peor consumo, después de Bolivia, de peces y marisco. ¿Por qué? Porque el 90% de los recursos pesqueros, en la ley de Longueira, quedó en manos de las 7 familias. Los peces pelágicos, que son los jureles, sardina, anchoveta, que son ricos en omega 3, en ácidos grasos esenciales, en proteína natural, de calidad, van a la industria de la reducción, a la harina de pescado. Porque los mismos dueños de las pesqueras son dueños de los pollos, de los chanchos y de los salmones. Entonces, para hacer una tonelada de harina, ellos tienen que matar 4 o 5 toneladas de pescado. Es una locura, una locura. En Talcahuano, en el año 1995, se desembarcaron 5 millones de toneladas de jurel. Los tipos tenían barcos de 200 toneladas, después hicieron de 400 toneladas, de 800 toneladas, llegaron a tener barcos de 1.500, de 2.000 toneladas. Para que tú te hagas una imagen, un barco que traiga 1.000 o 1.500 toneladas de jurel equivale a 4.000 vacas encerradas en un corral. No. 4.000 vacas. Y eso lo hicieron durante 10 años y se echaron los recursos pesqueros. Hoy en día el jurel está en torno a las 400.000 toneladas como cuota global nacional. Claro, ¿no? Es un daño que hacen súper grande y qué importante lo que nombra usted del tema de la soberanía alimentaria, de que al final, claro, teniendo un territorio tan rico en biodiversidad marina, ¿cierto? Y que pudiéramos como también nosotros nutrirnos así, estamos alejados de eso porque, claro, se van los recursos o los bienes nacionales de uso público hacia otros, ahí se les toma como recursos, ¿no? Se le va hacia... Claro, ahí ya se le da a otros fines. Entonces es complejo porque además, mira la locura que está ocurriendo. En la Junaev a los niños le están dando tilapia y pangasio, que son unos peces de origen chino que vienen contaminados porque los crían ahí en los arrozales, donde la empresa muchas veces descarga los riles, y no le estamos dando ni merluza, ni jurel, ni que son peces extremadamente ricos en aportes nutricionales, y porque se dan a la harina de pescado. Claro. Y tú comes el tarro, y te lo aseguro, el San José, el jurel, o el atún bancá, y no están comiendo pescado la gente, y eso es lo terrible. No, terrible. Sí, importante el que se le dé espacio a eso también, ¿cierto? Cuando hablamos de toda esta situación que está ocurriendo, que también el resto de la población nos hagamos conscientes de esto porque también nos afecta y estamos como alejados de esta situación. Claro. Eso es lo que queremos hacer conciencia, cuesta, porque la prensa amarillista muestra los desmanes, los desórdenes, piedras más, piedras menos, un neumático... Pero en el fondo, yo me preguntan mucho, estos días he dado, no sé, decenas de declaraciones y empiezan diciendo, ¿qué opinas de la violenta manifestación? Claro. Hoy le digo yo, violento es que el Estado haya vendido los recursos de todos los chilenos a 4 familias, violento es que por lo mismo el 80% de los recursos pesqueros estén sobreexplorados, colapsados, violento es que si nosotros no tenemos jibia, no tenemos merluza, porque son las pesquerías que tenemos más acceso, no podemos llegar... sustento, literalmente no podemos llevar comida para nuestras casas, no podemos comprarle lo útil a los niños, su uniforme, eso es violento y que nadie diga nada. Violento es que le hayan entregado los bienes nacionales de uso público a 4 familias y que no hayan pagado nada. Claro, y eso que, como decíamos, afecta a todos también, por otro lado, les afecta mucho a ustedes como un oficio ancestral también de la pesca, y como imagino que muchas personas que eran pescadores ya no pueden seguir ejerciendo su oficio, porque ya no hay, no están los mismos recursos, no están los mismos espacios, no sé también cuánto, que por otro lado, como hemos visto y también como nombraba, se venden también a todo esto, pues. Entonces, ha afectado también a este oficio ancestral de la pesca, que justo somos un territorio muy marino y que ya mucha gente no lo puede hacer. Yo aquí en San Antonio he sabido de hartas personas que ya sus botes los tienen no para la pesca, sino que para el turismo, porque es lo que más les da en cuanto a su economía. Exactamente, ha sido complejo desde el punto de vista cultural. Nosotros tenemos patrimonio de aquí del país, tenemos la pesca, o sea, hay relatos acá de los antropólogos, 10.000 años antes de Cristo, se están los changos por toda la costa, más al sur los lasquenches. Entonces, claro, se ha hecho un defraude tremendo, como todos los recursos naturales del país, porque se han privatizado a empresas nacionales o extranjeras. Es complejo, es compleja la situación, pero tiene que ver con esto. Estamos relatando efectos, pero las causas tiene que ver el modelo económico, porque todo es extrapolado a eso. O sea, estamos hablando de un sistema capitalista que depreda sin importarle nada. Yo soy de Quintero, no le importa la vida a los seres humanos, nos contaminan, no creo que le importe mucho la sanidad de los ecosistemas marinos. El tipo pescan, de ahí se echan los recursos pesqueros y se van, pescan su capital, invierten en otro lado. Entonces, es una cosa de locos, pues no. Ese es el problema de fondo en realidad. Porque ya no puedo estar callado ante tanta mierda que he presenciado. Harto de la violencia que nos obligan a normalizar. Aquel que muere de hambre es violentamente asesinado. Violencia es morir tirado en el pasillo de un hospital. Y sí, salgo a protestar, porque violentamente la ley también me quiere callar. Ya no tengo la nuca puesta pa' que sus botas me anden pisando. Vengo con mero combo pa' prender fogatas y gritar. Muerte pa' este sistema y su maldito patriarcado. Muerte a la misoginia y a la política militar. Sí, nos quieren matar, pero no copiamos perros, sobra cuero pa' aguantar. Ya más violencia, no a la resistencia, cuando solo es el resultado del olvido que nos das. Violencia, la consecuencia de mandar pobres a matarse para que puedas vivir en paz. Llamas violencia, no a la resistencia, cuando solo es el resultado del olvido que nos das. Violencia, la consecuencia de mandar pobres a matarse para que puedas vivir en paz. Harto de que en las calles los jóvenes estén cayendo. Harta de que a mis muertas las entierre la impunidad. Violencia es tener miedo a decir lo que estoy sintiendo. Violencia no estar segura en ningún puto lugar. Llamas violencia a la resistencia, cuando solo es el resultado del olvido que nos das. Violencia, la consecuencia de mandar pobres a matarse para que puedas vivir en paz. Violencia, no es la resistencia, cuando solo es el resultado del olvido que nos das. Violencia, la consecuencia de mandar pobres a matarse para que puedas vivir en paz. Estamos hablando con Hugo Poblete, el expresidente de la Federación Bahía Narau de Quintero Puchuncaví, a propósito de esta modificación a la ley, ¿cierto? Esta ley de fraccionamiento, y de que, como lo decía ahí usted en un momento, como se ha hablado mucho de los desmanes, ¿cierto? Como siempre, en la prensa hegemónica, dándole espacio a todo lo que las consecuencias de una protesta, pero no el por qué se está protestando. Entonces, eso es lo que nos interesa aquí como medios independientes, del poder también educarnos nosotros en qué es lo que está sucediendo y darle las voces a quienes se están manifestando y dan el ejemplo de lucha. Yo le decía al comienzo, verles movilizarse así dan unas ganas también de hacer lo mismo. Y qué importante es también que apoyemos todas estas diversas luchas que, como hablábamos en el bloque anterior, nos influyen a todas las personas, seamos o no seamos pescadores, consumamos o no consumamos peces para nuestra alimentación, es algo que nos involucra a todos. Y es una injusticia también histórica que está ocurriendo por parte del poder capitalista. Y bueno, usted nos decía en el bloque anterior que está en proceso, ¿cierto? En proceso de que haya una mayor democracia en la votación que se está haciendo ahora. ¿En qué se viene eso? ¿Qué se espera para estos próximos días? ¿A qué tendríamos que estar atentos? Nosotros depusimos la movilización ayer, los compañeros el viernes, pero estamos ahí coordinados, porque estamos con San Antonio, con Valparaíso, Quintero, las tres puertos grandes, y también estamos coordinando las movilizaciones a nivel nacional, pues así es que esta es una semana distrital, no tiene sentido movilizarse, la próxima ya veremos qué sucede. Se retoma la discusión en Hacienda día lunes, martes y miércoles, y ahí vamos a ir viendo cómo se va el conflicto, cómo se va desarrollando, pues dependiendo de todo eso vamos a ir viendo qué movilizaciones. De hecho, nos vamos a movilizar sí o sí, si el tema es que queremos también que la ciudadanía se nos pliegue y por qué no hacer una marcha nacional de pescadores y chilenos en general para recuperar los peces para todos. Sí, qué importante es que nos involucremos todas las personas en esto. Entonces ya esta semana más tranquilo, la que viene hay que salir a las calles de nuevo. la invitación entonces sería que nos sumemos también el resto de personas, no sé qué otro llamado le gustaría hacer o si es que algo más que nos quisiera comentar al respecto. No, yo un poco... hago el llamado a la comunidad, al chileno, que común, independiente que sea pescador o no, estamos luchando por eso, o sea, el tema fraccionamiento, pero nosotros vamos a ir por la desprivatización de los recursos pesqueros, que vuelvan a estar en manos de todos los chilenos, que la pesca artesanal puede tener una cuota importante para que los demás coterráneos puedan consumir peces y mariscos, que es tan importante para la nutrición, sobre todo de los niños. Hay informes y estudios que hasta un punto más de 6 tienen los niños que entre 0 y 6 años se alimentan de peces. Entonces tenemos que recuperar y tener políticas para que el pueblo de Chile vuelva a comer pescado y no coma pescado en lata en los supermercados, o tilapia y pangasio de China, que es terrible. Si tenemos la costa más grande, como te digo, somos la cuarta pesquería, la cuarta potencia a nivel mundial en pesca, es una locura que tengamos los índices de consumo tan bajos por sobre Bolivia nomás, que no tiene mar. Entonces es una locura, y hacer un llamado que la gente pues, me gusta así que tú te emprendes con esto. Yo creo que varios también con la lucha, ya el estallido social pasó, se cometieron errores, pero debieron seguir, volver a las calles, porque ya nuevamente no están pasando la máquina, pues en las pensiones, en la salud, en la medicina, en la educación. Y este modelo es el que hay que voltear, si no vamos a seguir en lo mismo, sumidos en la miseria prácticamente. Si bien económicamente podemos estar un poquito mejores que los otros países, pero intelectualmente estamos en una miseria tremenda. Los jóvenes ahora no saben nada, no se interesan de nada, y es una política concertada de los grandes grupos económicos que manejan los medios de comunicación para que la gente no cercenarle el pensamiento crítico. Y eso es lo que tenemos que nosotros luchar como... ya no tan jóvenes, pero luchar por las futuras generaciones. Claro, sí, totalmente de acuerdo con que hay que seguir con todas las luchas y al final nos están pasando máquina por todos lados. Ahí a todo lo que usted comentaba, sumarle también el tema de la vivienda, que con la ley antitoma está siendo un problema súper grande para toda la gente que habita, que históricamente se ha habitado así, el territorio dominado por el Estado de Chile, okay. Se ha poblado de esa manera siempre. Es terrible lo que sucede, o sea, hablamos de la propiedad, las tomas, ¿cierto? Claro, hay gente que se aprovecha, eso es cierto, tienen dos, tres viviendas, hay mafias que son las tomas, pero en general, vivir en Chile, comprarse una casa es una locura, o sea, tenés que pagar 80 millones de pesos por un departamento pequeñísimo, 90 millones, te morís pagando algo que cuesta 10 palos y lo tenés pagando 90 millones, entonces es una locura. No tiene acceso a la vivienda, hay gente que en realidad tiene que irse una toma, pero no los podemos coartar la posibilidad de que tengan un pedazo de tierra, si eso es que a nadie, uno nace con un... Yo para mí el tema de la propiedad privada de la tierra no la entiendo, no nosotros tuvimos, eso está así siempre, de millones de años llevamos nosotros, los humanos en esta era, dijimos, esto es mío, empezamos a cerrar, ¿y cómo? Sí, eso estuvo ahí siempre. Claro, así como de la tierra para habitar y de todo, que claro. Son unos pocos los que se quieren aprovechar de eso, pero que en verdad todos debiéramos tener el mismo acceso. La inmobiliaria llegan, se instalan, aunque tengan los estudios de impacto ambiental desfavorables, construyen nomás, total, después en el camino tienen que hacerle, porque dicen, pero yo ya invertí, mira cuánto gasté, cómo lo voy a bajar. El Hotel Punta Piqueros, pues es un tan ahí, ¿viste? En Concón construyeron nomás, total, están acostumbrados que después, bueno, si total tengo esto, ¿cómo voy a hacer que lo derrumbe? Entonces eso ha funcionado acá, por las dunas de Concón, mire lo que pasó en las dunas de Concón, po. ¿Cómo construye arriba una duna? ¿Quién se hace dueño de una duna? Claro. ¿Cómo eso? ¿Cómo? Eso es imposible, ¿cierto? No, imposible, ¿cómo se hace dueño de una duna y después venderla? No, sí, estamos en una situación muy terrible, así que agradezco ahí a su llamado al movilizarnos y al volver a despertar, ¿cierto? Al que es al final el... Sí, ya el cachetazo tiene que pasar del estallido, fue una derrota, pero también se estuvo a punto de poder volcar las cosas. Hay que ser más inteligente, aprender de los errores ahora, organizarse de mejor forma, pero luchar por las futuras generaciones, y eso es al final. ¿Qué le vamos a dejar a nuestro hijo? Esa es la pregunta que hay que... que hay que responderse y todos sabemos lo que hay que hacer. En el Congreso no se va a hacer nada si al final hay una instancia de democracia truncada porque no hay ninguna representación. Pues. No. No, hoy en día tú votas por políticos que no conoces, por el mal menor, no hay asambleas territoriales, nadie decide nada, los partidos políticos con el refichaje no deberían existir, porque hay un fraude tremendo también que ha pasado con el tema del refichaje. Entonces, los partidos políticos son de 10, de 20 personas. ¿Qué? Y con una votación, un voto nulo tremendo, que un voto nulo nunca se... O sea, no se le da la importancia que tiene, pero con altísimo porcentaje, nunca se había visto la historia tanto nulo. Y es por lo mismo, entonces al final, un pequeño porcentaje de la sociedad estamos poniendo a políticos que no nos representan en nada. Claro, y que toman este tipo de decisiones, ¿cierto? Que al final nos pasan a ayudar a todos. A todos. Eso. Claro, muchas gracias, Hugo, gracias por este llamado, gracias por la organización que tienen, por estar ahí dando cara, enfrentándose a las fuerzas policiales, que sabemos lo violentas que son. Así que les mandamos toda la fuerza, seguimos aquí atentos como Aire Puro también, y reiterar ese llamado a que nos vayamos sumando todas las movilizaciones. Ya, pues, muchas gracias, un abrazo a ustedes, siempre en todos los conflictos han estado acá presentes cuando han tenido problemas medioambientales y se agradece, pues, así que muchas gracias, saludos a todos, que estén bien. Eso, seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Agua hay desierto, donde había verde hay gris, donde habían pájaros hay un robot que vuela y te vigila a ti y a mí, donde había aire una nube tóxica que amenaza nuestro existir, y si ellos son lo bueno e hicieron esto, yo quiero ser el más malo aquí. asquerosa ciudad, durmiendo en cualquier azotea. Me alimento lo que la basura me da. Sobrevuelo el aire que enferma. Sobrevivo tóxico, humanidad. En alta piña, vaya sola, solo vaya cemento. El futuro que para ti quieren, el futuro que más terror me da. Sus máquinas todos saquean, vigilan, someten y controlarán. No pararán, acabarán, todos lo matarán. Si los buenos llevaron a esto, no quiero saber lo que pronto vendrá. Explotan hoy la paya y se adueñan de los mares. Destruyen río, lago, porque cerros y volcanes. Y devastarán todo lo que ya existe. Extinguiendo esta vida, vamos, yo que tú resistes. Y todo que eso lo viste, el daño que hace persiste. No me diga que no lo hiciste, si para nada te opusiste. Ahora estamos en pie de guerra, escucha el grito, madre tierra. Libera todo lo que cierra, ahí mi alma se aferra. Donde había agua, hay desierto. Donde había verde, hay gris. Donde había pájaro, hay un robot que huele, te vigila a ti y a mí. Materra cualquiera que quiera, ni hieras de cualquier manera. Como si supiera que aquí todo muera, dejando secuela. Aunque no pudiera construir fronteras, jaulas y barreras. Todo lo quisiera si solo pudiera, me muero con ella. Pacha, tú despierta, a los hijos de la tierra. Despierta, despierta, vamos Pacha, despierta. La destrucción masiva está golpeando hoy mi puerta. Despierta, despierta, vamos mamá, despierta. Sacude, rompe, estalla, que libera nuestra celda. Pacha, despierta, la destrucción masiva está golpeando hoy mi puerta. Despierta, despierta, vamos mamá, despierta, sacude, rompe, estalla y libera nuestra celda. Despierta, despierta, sientes el futuro y no es feliz. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres. Yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Dónde será el aire puro? Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Continuamos en este programa Aire Puro, en el que, por supuesto, hablamos de temáticas ambientales. Y vamos a hablar ahora de un tema que ha sido recurrente, que lo hemos abordado en ediciones anteriores, que tiene que ver con la extracción de áridos, particularmente acá en la región del Maule, en el río Teno. Conversaremos con Eliana, una vecina aquí de Romeral, la comuna vecina de Maule, o sea, perdón, de Teno, que nos separa o nos junta el río Teno. Hola Eliana, ¿cómo estás? Hola, muy bien Nico, gracias por la invitación. Bien, bien. Eliana, bueno, contextualicemos a la gente que nos escucha desde dónde estamos conversando hoy día. ¿Dónde está el río Teno? ¿Cómo es el lugar en el que vivimos? Cuéntales un poquito, por favor. Bueno, yo vivo en un sector hacia, está la carretera, ¿cierto? 5 Sur, y hacia el lado oriente, donde sale el sol, está un sector llamado Quilbo, que pertenece a la comuna de Romeral. A al frente del río, digamos hacia el norte, se encuentra Teno. Y bueno, y esta empresa de la que estamos en cuestión es una empresa que tiene su oficina en el sector que corresponde a la comuna de Curicó. Uh-huh. Extrae en este caso de lo que corresponde a Romeral, pero también incide en Teno. Entonces, claro, somos tres las comunas afectadas, por decirlo de alguna manera, o que tocamos, o que estamos tocadas por el lecho del río Teno. Claro. Contemos también que el río Teno tiene un lecho bien grande, como que es súper amplio, y el puente al menos de la carretera no es nada pequeño, así que estamos hablando de una superficie importante. Entonces, el tema que ustedes han observado y que queremos ahora como un poco denunciar en esta conversación es, extracción de áridos. Pues cuéntanos un poquito la historia, cómo lo han visto ustedes como vecinos, vecinas de ahí, de ese sector. Mira, como nosotros vivimos prácticamente al lado del río, hemos observado hace mucho tiempo, porque yo ya llevo viviendo, desde el año, del 80, 94 más o menos. Entonces uno ha podido ver como el proceso y del cambio que ha ido teniendo el río. Entonces antes veíamos muy lejano todas las intervenciones de esta empresa porque estaba muy cercana a su propia planta. En el fondo estaban más tirados para el sector de Viluco, como que Viluco en un sector que queda cerca de Teno, ¿cierto? Pero está más hacia el oriente, sí, hacia el poniente. Claro, al poniente de la ruta, por la comuna de Teno, digamos. Correcto. Entonces, este año hemos visualizado que cada vez se vienen corriendo más hacia el oriente, más. Nosotros tenemos un sector aquí llamado Los Queñes, como que van subiendo hacia el río donde nace el río. Y se están acercando, ya están muy muy cerca de donde nosotros vivimos, o sea, donde normalmente nosotros bajamos a caminar, a recorrer el río. Nos sorprende mucho cómo lo manipulan. Y básicamente esta denuncia para mí, porque no manejo los tecnicismos ni las leyes, pero sí me llama profundamente la atención la forma en que se manipula el río, sus áridos, sus piedras y todo el cauce. Y según esta empresa, porque en el fondo juntamos firmas para poder solicitar una participación ciudadana para eso, lo logramos. Y tuvimos en esta misma semana ya tuvimos una reunión en donde la empresa nos presentó este proyecto al que ellos están postulando, que todavía no empieza, pero sin embargo ya están extrayendo. Según el dueño, es un proyecto menor, y sin embargo nosotros tenemos video, es impresionante para los ojos de uno común y silvestre y la manera en que están tratando, digamos, el río. Entonces sería muy muy interesante y muy pertinente tener la ayuda de algún asesor, de alguien que entienda de toda esta parte hidráulica, hídrica, de que efectivamente las acciones que tenga esta empresa a lo mejor corresponden a la forma en que se extraen. Porque yo he conversado con otras personas y me dicen, no te preocupes porque el río va a traer agua en el invierno, esto se va a borrar, y en el fondo es un favor que se le hace al río cuando se extraen los áridos. Yo eso lo pongo entre comillas porque como que no me la trago. Claro. Porque tengo la imagen del lecho, por ejemplo, del Maipo, cuando uno va llegando a Santiago, y veo todo eso que en algún minuto trajo agua y que hoy día son cerros y cerros de montones de arena, de piedra, y yo siento que si esto no se detiene, eso mismo va a pasar en este río. Eliana, ¿podrías contarnos un poco, así como gráficamente, qué es lo que ven que les llama la atención? ¿Cómo? Porque de repente hay gente que no conoce, que no vive al lado de un lecho de río. ¿Cuál es la intervención explícitamente que ustedes han visto? A ver, lo primero es que hoy día tienen de verdad, o sea, primero desviaron el cauce del río. ¿Para qué? Para que no esté húmedo y así ellos puedan formar una carretera en el lecho del río. Tienen una carretera, los camiones pasan a alta velocidad. Ya. Ya, inclusive pusieron un puente dentro del lecho del río. Ya. Y ellos lo que han hecho, han metido máquinas retro, entonces como que lo van arando y van recogiendo, acumulando estas piedras y dejando un hoyo, pero te estoy hablando de un hoyo profundo. Y lo que nosotros observamos es que si ellos, por ejemplo, según este dueño, en 2 semanas más a más tardar, ellos terminarían esta faena y se retirarían con toda su maquinaria, con el puente y no sé qué, se irían, porque ahora se supone que empieza el mal tiempo, ¿ya? Yeah. Mi pregunta es, ellos, toda esta intervención que hicieron, ¿van a devolver como la geografía que tenía el río? Son preguntas que me hago, como este hoyo que hicieron, donde extrayeron, ¿van ahora a dejar acomodado como estaba? ¿O lo van a dejar así a que esperemos que llueva? Porque si no llueve, eso va a quedar así. Claro. Y se supone que el próximo año, este año, ellos volverían a las faenas como en octubre, ponte tú. Y son como 6 meses de trabajo. Pero la otra, el otro proyecto al que ellos están postulando y por el que nosotros hicimos un paralel, es un proyecto que es a 26 años. Es una locura. Claro. ¿Cómo se llama la empresa, Eliana? Georogu. Y es una empresa local, entonces, de acá de Curicó. Claro, sí. Ya. O sea, está emplazada en Curicó. Porque ahí tiene su sala de venta, pero como te digo, ellos conocen hace tantos años este trabajo, este dueño, este hombre, claro, que él sabe perfectamente las cosas que puede y no puede hacer. Claro, ya. Y uno, aquí, la gente en general, si bien conseguí que me pudieran apoyar con firma, pero la gente como que le brinda pleitesía porque lo verán como poderoso, como que esta gente, como que son luchas perdidas, así como, oye, no sacamos nada con hacer esto, esto, otro. Y yo soy de la idea que más, yo no pretendo que él no haga lo que, como su pega, ¿no? Porque vamos a entender también que los áridos, que no sé, que la arena, como los calicheros a la antigua. Claro. Pero ellos eran a mínima escala. Ahora es una locura. Sí, pues es inclusive el... está dentro de los proyectos, hay un proyecto de un bypass que se haría, entiendo, como a la entrada de Curicó. No sé cuántos metros cúbicos se necesitan. Y yo no sé si ya... Por eso te digo, hay muchas preguntas que yo me hago, más que tengo más preguntas que respuestas. Claro. Si acaso ya están juntando esa cantidad de metros cúbicos, te fijas, claro, ese proyecto, porque finalmente todas estas grandes cosas lo ven los empresarios en otra escala. Y nosotros que somos los comunes y corrientes ciudadanos, no nos enteramos, ¿te fijáis? Entonces es una cosa muy extraña. Claro, ahí hay que empezar a hilar cabos. A ver, bueno, estamos conversando acá con Eliana desde del sector de Quilbo, en Romeral, a propósito de esta denuncia por extracción a gran escala de áridos recientemente. Eliana, te invito a hacer una pausita musical, escuchemos un poquito de música y conversamos a continuación un cierre ya de esta entrevista, ¿no? Muchas gracias, vale, vamos. Padre. aire que la sangre de la tierra pueda correr libre bajo el sol. Que nadie intervenga en el camino del cauce que diera el Creador. Cubre con tu manto de rocío estos cerros y su resplandor. Que enamora al despuntar el alba y que acuna esta tierra fértil y serena. Aquí culmina todo lo esencial. Y que se reconozca ante las leyes como santuario de lo natural. Que tomemos conciencia ante escuchábamos algo de música. Entonces seguimos conversando con Eliana desde la comuna de Romeral, región del Maule, aquí en la zona central de Chile, ribera del río Teno, que está siendo sometido a gran intervención, a gran extracción de árido. Eliana, te quería consultar yo, ¿cuál es la situación de esta reunión o de esta participación ciudadana? ¿Esta empresa habrá entrado al sistema de evaluación ambiental o en qué contexto se da esa reunión? Sí, es que, mira, todo esto fue, me contactaron personas que se manejan en la temática, si es que yo estaba informada de lo que estaba pasando en el río. Yo le dije que nosotros permanentemente siempre estamos bajando al río a disfrutarlo en el fondo, pues. Claro. Pero ahí también nos empezamos a dar cuenta de esta intervención y empezamos a preguntar. Y nadie sabía. De hecho, fui a la municipalidad de Romeral y el encargado de medio ambiente, justo como esto fue enero, febrero, la gente estaba de vacaciones, con el cambio de los alcaldes, ah, estaban cambiando administración. Todo esto fue ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, a partir de eso, con una agrupación que de mujeres que tenemos acá en Quilpo, le solicité a esta persona que vive en Curicó si nos podía venir a asesorar un poco, que nos contara de qué se trataba y esto que estaba pasando y que cuáles eran las posibilidades que nosotros como comunidad teníamos. Uh-huh. Y ahí fue que se levanta esta participación ciudadana, que nadie nos había informado de que era así. O sea, si esto no ocurre de forma fortuita, pasa como si nada. Claro. Por supuesto que la empresa no iba a solicitar una participación ciudadana, simplemente iba a quedar como que la comunidad no participó, porque no le interesa, ¿te fijas? Entonces ahí uno se va enterando de que muchas de las cosas medioambientales pasan porque la población no está informada. Y claro, los estamentos que debieran informar a la comunidad no lo hacen. No sé si porque no pueden, no sé porque si no alcanzan como a dar abasto a todas las solicitudes. Uh-huh. Ahora, después de que pudimos subir esta solicitud de participación, tuvimos respuesta, tuvimos una primera cercanía con gente del SEA, que es el Servicio de Medio Ambiente, que está en Talca. Vinieron acá, hicimos la reunión, nos informaron, y ahí propusimos esta reunión, que ya era el puntapié inicial para esta participación ciudadana. Uh-huh. En donde también tenía que venir la empresa en cuestión a presentar el proyecto, cosa ya que hicieron. Ya ahí por lo menos entonces, hay un movimiento. Correcto. Entonces ahí, y esto ojalá que la gente que lo esté escuchando también sepa que es un servicio que está, que uno puede acceder a él a través de internet, que sí te dan respuesta, que no es simplemente un trámite por hacerlo, sino que de verdad que hay respuesta, que por cierto tiene más peso si es una comunidad, ya sea una junta de vecinos, claro, una APR, te fijas, que esté respaldando, porque tiene más peso que sea una persona natural, una persona. Entonces, uh-huh, ahí ellos mismos nos decían que ellos, por ejemplo, aquí en la provincia de Curicó, creo que tienen como dos fiscalizadores. Claro. Y es una locura, porque resulta que Curicó tiene como 9 comunas aproximadamente, no recuerdo exactamente, pero creo que sí. De Cordillera a Mar. Claro, y resulta que tienen 2 fiscalizadoras. O sea, claro, no hay ninguna posibilidad de que ellos puedan estar en cada uno de esos puntos. Claro. Sin embargo, la participación ciudadana tiene uno de sus fundamentos, es que es una forma de fiscalización. Claro. O sea, cuando tú solicitas eso, nadie mejor que los habitantes del lugar son expertos de ese lugar. Claro. Y pueden saber los pros y los contras. Entonces, uno como ciudadano, como habitante, conoce el territorio y puede funcionar como fiscalizador. Uh-huh. Súper. Oye, sí, bueno, qué bueno que aprovechamos este espacio para avisar eso, para dar cuenta de aquello, porque ustedes lo están viviendo como en carne propia. Y también reiteremos, yo creo, la solicitud, el grito, digamos, de ayuda que se requiere, porque como te decía, este tema no está solo acá en el río Teno, po. O sea, es cuestión de moverse un poco por la ruta 5 y todos los cruces de río, o muchos cruces de río tienen estas maquinarias, estos como carritos, como cosas que suben y bajan piedra. Entonces, claro, hay una cuestión ahí que tiene que ver con la construcción, como tú decías, entonces hay movimiento de eso. Claro. Entonces, avise, peguemos el grito, aprovechemos el espacio de más o menos qué es lo que requieren y como comunidad, digamos, qué les sería útil, y ahí ya nos vamos despidiendo. Bueno, si aparece algún ingeniero en el área que tenga que ver, porque ni siquiera sé específicamente cómo se llamará el oficio, ¿no? Como la profesión que tenga que ver con el tema de la extracción de árido, cómo es que se opera, cómo funciona, para que uno pueda mirarlo, recorrer el río, que esta persona o las personas puedan venir, que lo podamos caminar, para mirar lo que se está haciendo y poder entender, a lo mejor está bien lo que están haciendo, no lo sé, claro. Pero yo de pura guata siento que no. Claro. Entonces, claro. ¿Y qué pasaría si el día de mañana, ponte tú, crece mucho el río que ya nos ha pasado? Sí, pues. Y va a empezar a comerse como las tierras, ¿te fijas? Son como esas cosas, porque en la municipalidad no cuentan con eso, y ¿a quién más puedo acudir? Claro. Entonces, si hay alguien que esté sensibilizado con la temática, maravilloso, yo no tengo problema ahí, puedo dejar mi número de teléfono, uh-huh. A través de ti también, tú tienes ya mi teléfono, claro. Se pueden contactar contigo y así podemos coordinarnos y que vengan a hacer una visita, encantado, claro. Para efectivamente ponerle un freno, porque mira, siempre han tenido muchas ganas de hacer un embalse arriba en la jaula. Sí, pues, la jaula queda hacia la cordillera, ahí en este sector que yo les digo de los Queñes. Claro. Y hay gente que está haciendo resistencia hace mucho tiempo para que eso no ocurra. Sí. Entonces, y se sustentan en que a los agricultores, ¿qué les dicen? Hoy no hay agua, les echan miedo con eso. Po. Sí, pues. Entonces, aquí hay un montón de elementos, es cierto. Llueve menos, es verdad que llueve menos, pero cuando llueve, sí, pues, llueve. El agua también se distribuye de una manera muy poco solidaria. Claro. Entonces, ese es otro tema, o sea, son muchas las cosas, aquí no es una sola cosa, claro. Son muchas cosas las que están convergiendo. Sí, pues. Bueno, mira, como te decía ahí, compartir la experiencia es bien importante y nada, pues ahí quedamos con la tarea también, porque de repente hay otros lugares en los que ya se ha vivido experiencias similares, pues, y efectivamente en las inundaciones que hubo hace un par de años vimos el río de lado a lado y claro, toda esa intervención, o sea, del volumen que es, de todas maneras va a generar algún problema. Ya, Poliana, te agradezco la entrevista. No sé si tienen algún tipo de red así para que la gente conozca más, o te dejo ahí el micrófono abierto para despedirse. Sí, no tenemos, no estamos, o sea, aquí junto a mis hijos estoy haciendo esta fuerza, digamos, porque vivimos más cerca. En general hay vecinos que son de la idea de que no es mucho lo que se puede hacer, entonces no es fácil, pero mira, yo no soy de la idea de quedarme sentada esperando que las cosas pasen. Uh-huh. Si puedo hacer algo, al menos que invitar a las personas para que se informen, creo que es importante, es como salir un poquito de ese caos que nos muestran en la televisión de, claro, de los asaltos y que todo es muy inseguro y no sé qué. Entonces, como mirar un poquito más lejos de la punta de la nariz, como que algo más está pasando ahí. Super. Así que eso, y si alguien aparece que nos quiera colaborar, bueno, a través de ti o de la radio, uh-huh, pueden llegar después a mi contacto, así que super. Eso, sí. Ya po, bueno, te agradecemos también por estar ahí, po, que también hay que tener ahí energía para resistir, así que gracias. Gracias a ustedes también. Se abrirá el sendero azul, el animal verá resurgir el siglo, trae el sigilo del viento nocturno. Pero él permite los días, fuerza intangible, energía, generador de la vida, caen tus rayos, florece la vida en la tierra. Tu caudal hermoso cosechamos, caminamos tus senderos, libres continuamos. Sol imperecedero, con tu aliento alimentamos a poblados enteros. De ti amamantamos. Música. en las aves que se posan. Sobre el ganado de la tarde, las heridas ya no arden. Dejaré que el viento me hable y que mis sueños recoja. Que no hay pena ni congoja, porque ya lloraron las quebradas. Y sus lágrimas marcadas portarán una semilla. De las cumbres que brillan, enseñan y transportan. Fuerza y sabiduría, florecer se apronta. Daré un saludo especial hoy haciéndome presente con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio el aire puro. Buenos días, ¿cómo están? Soy Federico Soria de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata. Como ustedes saben, corporaciones, gobierno y municipio nos persiguen por decirle no a Minera San Jorge y sí al Área Natural Protegida Uspallata Polvaredas. A través de una causa armada pretenden acusarnos y privarnos ilegítimamente de la libertad a Mauricio Cornejo y a mí por delitos que no hemos cometido. A partir de una denuncia falsa del señor Edgardo Vera, sin pruebas ni testigos, con cuatro declaraciones contradictorias entre sí y un atentado incendiario de bandera falsa en el medio. Causa armada por el gobierno de Mendoza, por cuenta y orden de Minera San Jorge y su dueña, Solway Holding, empresa offshore radicada en paraísos fiscales, acusada de sobornos, contaminación, persecución, violaciones a los derechos humanos y asesinatos en todas las partes del mundo a donde ha impuesto la megaminería mediante la violencia y el miedo. Accesoriamente, en mi caso, también soy siendo perseguido por la Administración de Parques Nacionales, que quiere despedirme por los mismos motivos y está llevando a cabo una campaña de desprestigio y persecución hacia mi persona, en conjunto con funcionarios y medios pautados del gobierno de Mendoza. El mismo día que a Mauricio lo fueron a buscar a su casa, grupos de tarea de la policía de Mendoza que le hicieron apremios ilegales y lo privaron ilegítimamente de la libertad, también reventaron mi casa, pero afortunadamente no estaba. Hoy fui notificado a audiencia jurisdiccional a la que asistiré esperando que se me dé la oportunidad de defenderme de toda esta farsa. No obstante, podría quedar privado ilegítimamente de la libertad también. Les digo, por favor, no se dejen amedrentar, no se dejen llevar por el temor, no le tengan miedo a la minera, al gobierno, a la Municipalidad de Las Heras y a todos sus brazos ejecutores de la violencia institucional y paraestatal que nos han traído y pretenden instalar en Uspallata. No dejen nunca de encontrarse, de hablarse, de mirarse a los ojos. No dejen nunca la calle y la defensa del agua pura. No dejen nunca de tener un jardín, una huerta y mirar a la montaña de donde viene el agua y la vida. Les propongo que el día 22 de abril, en la audiencia pública convocada por el gobierno de Mendoza para autorizar la explotación de una mina de talco en la zona turística del Cerro de Siete Colores, que nos anotemos todos los que más podamos e intervengamos diciendo que no queremos que toquen ni una piedra, ni una planta, planta nativa, ni un animal de nuestra fauna autóctona con sus detonaciones y socavones, y queremos que archiven definitivamente el proyecto Megaminero San Jorge que venimos resistiendo desde hace 17 años y ya fue rechazado desde entonces en todas las instancias administrativas y legales a las que fue sometido, y que de una buena vez sancionen el proyecto de ley de iniciativa popular para crear el área natural protegida Uspallata Polvaredas, para preservar nuestro territorio y fuentes de agua y para potenciar nuestra economía local basada en la ganadería, la agricultura y el turismo, todo con denominación de origen protegido, y para proteger toda la cuenca completa del río Mendoza, que abastece a más de 1,5 millones de personas aguas abajo de Uspallata, al Gran Mendoza, al Oasis Norte, al Oasis Agrícola que riega 200,000 hectáreas de cultivo, al cuarto polo industrial, economía regional del país. El proyecto del área protegida, presentado por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados, tiene apoyo de todas las asambleas mendocinas por el agua pura, nucleadas en la AMPAP, de la Asamblea por Necesidad y Urgencia, de las comunidades de pueblos originarios, huarpes, collas y mapuches de Mendoza, de la Cámara de Turismo, Comercio e Industria de Uspallata, así como de otros colectivos de diferentes lugares de Mendoza y el país. Son los mineros y el gobierno los que no la quieren. Siempre es mejor tener una ley que no tenerla. Después veremos si la vulneran, como vienen haciendo con la 7722. Pero eso nos permite documentar que los ilegales son los gobiernos y las empresas que nos persiguen por oponernos. Ha llegado el momento de luchar, pero posta, por el área protegida, porque definitivamente con esa figura legal propuesta por nuestra asamblea se les acaba el negocio a estos tipos que pretenden imponer la mega minería con mano dura, como hacían con sus ideas fascistas los gobernantes de la dictadura. Luchen por la preservación del agua y el territorio. No caigan en la conspiranoia y en la posverdad. No suscriban ideas que no surjan de la comunidad local. No dejen nunca de analizar todas las cosas y los hechos con pensamiento crítico, enfoque multidisciplinario y cosmovisión ancestral. Y sobre todo, no dejen nunca de ser ustedes. Les mando un abrazo fraterno e incondicional a todas y todos. Los extraño. Extraño Uspallata. Espero pronto poder estar allí con ustedes cuando todo esto termine, que será más temprano que tarde, sin retorno. No a Minera San Jorge, sí al área natural protegida Uspallata Polvaredas. Un, dos, tres y... Lanzar zarpazos, romper la piel, hasta encontrar el ser, salvar lo salvaje, romper el tiempo en contradicción, sin pasividad, empuñar el filo justiciero, bajar, subir las calles de la ciudad, picar surcos en el cemento, caer al vacío sin vacilar, contener sin palabras, palabrear para abrazar y acompañar la soledad en el vacío de la realidad, recordar con fuego, incendiar la moral, fracturar la norma, dudar de la verdad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, despilfarro, qué ganas de joder. Ay, si no te agarro, te voy a perder. Que alguien me diga lo que tengo que hacer. Necesito ayuda y algo para beber. Quisiera que el olvido me haga renacer. Quiero algo común que no me haga enloquecer. No encuentro un viaje para volver al punto en que me olvidé de todo lo que hiciste. Ay, Dios santo, cómo me mamé. Lo siento, te pido perdón. No cuento en esta canción de cuento donde soy el instrumento que no suena. De la red de acción en Play Ciudad Chile y estoy escuchando Aire Puro. Comunicado de la familia de Julia del Carmen Chuñil Catricura. Julia Chuñil, una mujer de 72 años de edad, desaparecida desde el día 8 de noviembre del 2024, salió en busca de sus animales junto a su fiel compañero, su perro Cholito. Desde ese día no tenemos pistas ni indicios de ella. Como pistas, solo fueron encontradas huellas de un vehículo grande. Julia es una mujer físicamente activa y no contaba con ninguna enfermedad. Es una mujer fuerte, de salud y mentalidad. Es muy sabia. Ama a sus animales y respeta a nuestra madre tierra. También es dirigenta de la comunidad indígena Petruguel, que ella misma conformó, y defensora del medio ambiente. Para nosotros, es el mejor ejemplo de una mujer fuerte, luchadora y sobre todo, una mujer guerrera. Julia se encargó toda su vida a criar a sus hijos y nietos con la mentalidad de siempre estar orgullosa de nuevas raíces mapuches y respetar a nuestra naturaleza. Hoy, 8 de marzo del 2025, se cumplen 4 meses desde su desaparición. El primer mes se hizo una intensa búsqueda con bomberos de Chile, vecinos, carabineros, fuerzas especiales y policías de investigaciones de PDI, perros especializados, botes. También participó un avión de la FACH donde marcó posibles puntos de interés. Pero hasta el día de hoy no hay rastros de ella ni de Cholito. La familia aún no ha tenido acceso a la carpeta investigativa que se mantiene en reserva y suma privacidad. Este lunes 3 de marzo, los familiares iban a tener acceso a ella, pero fue aplazado por 15 días más,

Escucha Aire Puro todos los sábados de 12 a 14 horas en Radio Placeres 87.7 y la repetición los martes a las 10 a.m. A continuación lo ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. En la noticia, en este aire puro de la presente semana, les compartimos algunas que obviamente no saldrán en los medios de comunicación masivo. Por ejemplo, denuncian alza de varamientos de tortugas marinas en Chile. Expertos explican las causas del trágico fenómeno. La contaminación, el cambio climático y la interacción con la actividad pesquera están afectando a estas especies protegidas. En Chile habitan 5 especies de tortugas marinas, las que vienen por temporadas a alimentarse, para luego volver a sus lugares de origen en el Pacífico tropical. Su distribución es tan amplia que llegan incluso hasta la región de Magallanes, aunque principalmente se quedan entre las regiones de Arica y Antofagasta. Todas están clasificadas en algún peligro de extinción. Hace unos días, una fue encontrada varada en Ancud, deshidratada y con graves heridas, en condiciones moribundas. Los expertos señalan que su estado se debió al estrés y las adversas condiciones ambientales. Pero su caso no es el único y resalta la creciente preocupación por la conservación de las tortugas marinas en las costas mineras. Entre el año 2016 y el 2023, los varamientos de fauna marina en Chile se quintuplicaron, pasando de 1.079 en 2016 a 4.188 en el 2023. Este aumento se atribuye principalmente al cambio climático y a la captura incidental en actividades pesqueras. De hecho, la pesca incidental representa una de las mayores amenazas para las tortugas marinas, ya que muchas de las técnicas de pesca utilizadas, como la pesca por red de arrastre y el palangre, pueden atraparlas accidentalmente. Así que ahí tenemos una cifra importantísima sobre el varamiento de tortugas marinas por cambio climático, muchos, pero también por causas humanas de forma relevante. Además, tenemos que destacar desde el periódico El Desconcierto, ¿ya? Tenemos que destacar que el 2024 fue el año más violento para los ambientalistas en Chile. Mujeres y las regiones de Valparaíso y Biobío comandan el ranking de ataques. Por regiones, Valparaíso, ubicada al norte de la metropolitana, es donde se encuentran los lugares más conflictivos, con el 26,9% de los casos. Pero destacan también las sureñas Biobío y Los Lagos. Un total de 27 defensores ambientales, 14 hombres y 13 mujeres, sufrieron vulneraciones a sus derechos en Chile en el 2024, con una mayor exposición de las mujeres, que registraron el 70% de los casos, y un aumento de la violencia física que se triplicó respecto al año anterior, según la organización Escazú Ahora. La persistencia de agresiones físicas, el uso sistemático del hostigamiento judicial y la falta de diagnósticos objetivos demuestran que por acción u omisión las autoridades no han cumplido con su deber de proteger a quienes, con su labor, fortalecen nuestra democracia y garantizan un futuro sostenible. Concluye el informe La situación de las personas defensoras de la naturaleza en Chile durante el 2024. El 2024 siguió creciendo la violencia contra quienes defienden el medio ambiente en el país, donde se registraron 47 casos de vulneración de derechos contra 27 personas. El año anterior habían sido 35 casos con 20 personas. Los ataques físicos entonces tuvieron un alza del 49% en relación al último tiempo. Esta escalada de violencia se puede deber a varios factores, como el incremento en los conflictos socioambientales y la impunidad ante este tipo de casos, lo que ha permitido que los ataques aumenten sin ninguna consecuencia para los perpetradores. Y me parece que ahí es central de lo que está pasando. La impunidad de delitos que puedan existir permite que nuevamente se vuelvan a replicar. En otros casos similares, como por ejemplo levantar fake news o acusaciones falsas y difundirlas a través de las redes, también, como no tiene ningún tipo de castigo, ni de multa, ni de absolutamente reconvención, nada, la gente hace lo que quiere y se sabe en la impunidad. Entonces, si queremos hacer algo, si queremos defender a las personas que resguardan nuestra naturaleza y nuestros ecosistemas, tenemos que apelar a la justicia y a la sanción en estos casos, y a sanciones claras, ¿ya? Así que es súper importante ahí las noticias de lo que está pasando con las tortugas marinas y de lo que ocurrió el 2024 con el incremento de las situaciones de violencia hacia las y los defensores ambientales en Chile. Estas son noticias en Aire Puro. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. ¡Una bicicleta! ¡Di algo! Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.